Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Andalucía registra 78 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 21 focos activos, uno más que el sábado. El brote, originado en una fiesta de fin de curso de Córdoba, suma 73 positivos, es el mayor en la comunidad. 17 comunidades notifican cerca de 160 brotes en España. Los gobiernos autonómicos incrementan las medidas de contención. Hoy entran en vigor nuevas restricciones en Barcelona y 12 municipios de Cataluña. Las agencias de viaje cifran la caída de negocio en un 90% en lo que va de año. La Junta estudia implantar en Andalucía el bono turístico en otoño. Cualquier andaluz que viaje por la comunidad tendrá una bonificación en la declaración de la renta del año que viene, lo comunicaba Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo. Los bonos en Andalucía a partir de septiembre sería una bonificación en la declaración de renta, donde cualquier andaluz que viaje por Andalucía, haga turismo, pues se lleve su factura y cuando tenga que hacer la declaración de renta el próximo año, pues sencillamente se desgrabe esa partida. Cuarto día de cumbre europea, segundo de prórroga. A esta hora vuelve a reunirse el plenario para sacar adelante el fondo que relance la economía europea. Cinco países del norte presionan para recortar las ayudas en 50.000 millones. El resto de los socios rechaza la propuesta. En Cádiz ha fallecido el conocido como diseñador de los artistas, Antonio Ardón. Saltó a la fama en los años 80 por vestir a Rocío Jurado y por su taller pasaron figuras del mundo del cine, la música y la televisión. Ana Candón tiene más datos. Antonio Ardón, gaditano del barrio de San José, estudió Bellas Artes en la Escuela del Callejón del Tinte en la capital y saltó a la fama en la década de los 80 por vestir a Rocío Jurado. Suyos fueron los trajes de la Chipionera para el pregón de carnaval del 85. Después llegarían diseños para otros rostros conocidos como Rocío Dúrcal, María Jiménez o Sara Montiel, a la que hizo buena parte del vestuario en los últimos años de su carrera. A pesar de recibir numerosas ofertas para que se instalara en Madrid, nunca se marchó de Cádiz, donde hizo de todo en el mundo de la costura, desde los tipos de algunos coros de Julio Pardo hasta mantillas de Semana Santa. Fue Rey Baltasar en 2001, gaditano del año 2000 y recibió la medalla del Trimilenario en 1999. Y el cantante David Bisbal, el actor Antonio Banderas y la periodista María Casado han visitado este domingo el Caminito del Rey, un recorrido que han efectuado de la mano del intérprete malagueño y en el que han mostrado su apoyo a la candidatura de este enclave como patrimonio mundial. Chavales, me he venido de Almería a Málaga, que Antonio nos ha invitado a María y a mí, a este Caminito del Rey espectacular. ¿Está gustando? Espectacular. Bueno, más que gustarnos. Nos vamos a quedar a vivir. Pues esto tiene que ser, patrimonio de la UNESCO. ¿Y qué tenemos que hacer? Nada, decírselo a la gente. ¿Que venís? ¿Que tenéis que venir a verlo? Eso. Es maravilloso. Patrimonio de la UNESCO. Mira. Deportes, el Granada acaba la Liga séptimo clasificado tras golear al Athletic de Bilbao. Opta por primera vez en su historia a competición europea. Los termómetros marcan hasta ahora 23 grados en Alcalá la Real, en Jaén, 24 en Pozo Blanco, Córdoba, 26 en Écija, en la provincia de Sevilla. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música en directo, gastronomía y, por supuesto, la actualidad y nuestra vida cotidiana en las circunstancias que vivimos. No te pierdas la mejor guía radiofónica para disfrutar de julio. Días de verano. Los fines de semana desde las 9 de la mañana con Rafa Cremades. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Este año vamos a ser los primeros. Los primeros en estar contigo, en informarte, en entretenerte. Por eso volvemos en agosto con todos nuestros programas y con el compromiso intacto de contarte toda la actualidad y de divertirte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me encanta tenerle ahí. Muchísimas gracias. Todo esto y mucho más si tienen ustedes la bondad de acompañarme la noche. ¡Hambre! ¿Qué pasa? Pero bueno. El único mes del año en el que el demonio se pide una excedencia para no pasar. Vamos a ser los primeros en sumar y seguir creciendo contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué te parece si echamos un vistazo a tu memoria y recordamos el tiempo que hacía, por ejemplo, en tu infancia? ¿Llovía mucho? ¿Te empapaste en algún chaparrón? ¿Te asaste de calor en verano? Probablemente el invierno era entonces más frío y el verano no parecía tan largo como ahora. El agua corría por los arroyos y la playa no estaba rodeada de edificios. Después de nosotros mismos, la mejor referencia del paso del tiempo nos la proporciona el paisaje, la naturaleza, lo que nos rodea. Como todos los grandes cambios, los naturales siempre adquieren relieve conforme avanzan los años, conforme avanza el tiempo. ¿Te acuerdas de cómo era el paisaje en 1980? ¿Lo echas de menos? En los próximos minutos aquí en Canal Sur Radio te vamos a refrescar la memoria. Bienvenidos a una cita con el tiempo que nos tocó vivir. Escucha, es el momento de repasar recuerdos. Así suena nuestra memoria en Alta Fidelidad. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad, con Miguel Fernández. Fíjate, lo primero que les recordó la tele a los españoles en 1980 fue que debían cuidar la naturaleza, que proteger el entorno era una buena forma de progresar y a la larga de ser felices. Ah, y que todo eso era tan reconfortante como una taza de café. Salvar un árbol. Salvar un abeto. Salvar una tradición. Como símbolo de paz. Como homenaje a las gentes y tradiciones que echan raíces entre nosotros. Esa es una labor bien hecha. Ese es nuestro mensaje de paz. Pero pese a esas buenas intenciones, lo cierto es que para entonces el medio natural había entrado en una más que peligrosa espiral de destrucción. Por primera vez, la contaminación y sus consecuencias sobre la salud comenzaba a ser un problema cotidiano. ¿Puedo llevar la raqueta? Sí. Bueno, espero que no se me olvide nada. ¡Ay, el infiernillo! No lo lleves, la comida sale mejor con leña. Pero es más cómodo el infiernillo. En cuanto menos bártulos, mejor. Bueno, como quieras. Oye, ¿has apagado la cocina? ¡Claro! ¡Vamos, vamos, deprisa! ¡Ana! ¿Qué quieres? Un incendio justo donde estuvimos ayer. Apagamos la lumbre. En un solo año, entre 1980 y 1981, el número de incendios forestales crece en España en cerca de un 86%, la inmensa mayoría de ellos provocados. El periodo de sequía que se abre en 1980 y que durará varios años es además un factor de riesgo. En 1980, 260.000 hectáreas serán pasto de las llamas. En zonas como esta, millares de personas recuperan el sosiego perdido durante la semana. ¿Qué hacemos para defenderlas? Por favor, señor, ¿qué haría usted si se produjese un incendio cuando se encuentra en el monte? Mire, yo la verdad, creo que procuraría alejarme lo antes posible. ¿Y usted qué haría? No sé, supongo que ya habrá alguien encargado de apagarlo. ¿Qué opina usted? Ya hay mucha gente que se da cuenta de que esto es cosa de todos. Creo que echaría una mano. Ayudaría. Sí. Figúrese usted, en mi vida, el monte nos hace falta a todos. Urge una toma de conciencia. La labor que Icona realiza necesita la colaboración de todos. Y mientras la naturaleza se transforma, en el día a día de los andaluces comienzan a aparecer una serie de aparatos que llegarían a transformar nuestra vida. Por una vez, la realidad puede retroceder, avanzar con rapidez e incluso congelarse. En el futuro, es decir, dentro de pocos años, podrá manejar las imágenes como quiera, podrá parar la acción y crear movimiento hacia adelante o atrás, despacio, muy despacio. O deprisa. Podrá poner sonido o cambiarlo. Te quiero, mona. Con una tecnología tan avanzada que se maneja con un solo dedo, como el vídeo Sanio de hoy, porque para Sanio el futuro ya ha comenzado. Sanio, hacemos fáciles los aparatos más difíciles. En 1980 se mantiene la primera videoconferencia. Llegan las cabinas que permiten pagar la llamada con una tarjeta de crédito y empieza a emitir la CNN. Game & Watch, Juega y Mira será la precursora de Game Boy. Y los Juegos Olímpicos llegan a la Unión Soviética. Pese a la Guerra Fría, Moscú fue una fiesta. Здравствуй, самый лучший на свете, стадион моей мечты. Одержимость, путь к победе, спорта нет без красоты. Жажда счастья, жажда рекорда и борьбы, и красный миг, мастера. Учат рыцарству других. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad. Con Miguel Fernández. Pero sin duda, una de las noticias más relevantes de 1980 tuvo que ver con uno de los grandes defensores de la conservación de la naturaleza. A primera hora de la mañana del 15 de marzo de 1980, llega a España la noticia de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, precisamente en el día en que cumplía 52 años. Su muerte conmovió al país. Es posible que nunca una noticia haya pasado tan rápida de su origen al conocimiento de todos. Es posible que nunca haya sido así, porque también es posible, casi seguro, que nunca su protagonista fuera tan querido, tan popular y tan amigo de todos. Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, tres hijas, nacido en Poza de la Sal, Burgos, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba. Murió camino de una final de perros, uno de sus animales favoritos. Murió con dos compañeros y amigos de su trabajo diario, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar. Murió lejos de su Burgos de nacimiento y cetrería, de su Castilla esteparia, de su fauna ibérica. Fue a morir entre los hielos de Jack London, en el techo del mundo, en el mar helado del estrecho de Bering, sobre el que se posó su cuerpo ya sin vida. Félix, el amigo de los animales, el de la fauna ibérica, el del hombre y la tierra, quien hizo que aprendiéramos a amar a la naturaleza y saber qué era eso de la ecología, se ha ido para siempre, pero ha dejado 20 años de su vida al servicio de una idea con imágenes y sonido. Una idea que estará aquí para siempre porque es historia viva de televisión. El ascenso hasta los altos glaciares que constituyen el mayor atractivo del Parque Nacional Kluane. Forman parte de esta expedición un operador, su ayudante, un técnico de sonido, un naturalista, el piloto de la nave, un guía especializado en alta montaña y yo mismo. Los restos de Félix Rodríguez de la Fuente y de sus compañeros Teodoro Roa y Alberto Mariano llegan a Madrid en mitad del dolor general. Mercedes, hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Mercedes, tienes 13 años, ¿no? Sí. Y a los 13 años, ¿qué se piensa sobre el padre fallecido? Pues que ha sido una vamos, grandísima pérdida para toda España, para su familia, no solo para su familia, sino para toda España y para todo el mundo, porque ha dejado aquí algo que han dejado poquísimas personas, ha dejado aquí una maravilla y no podemos echarla fuera, tenemos que seguir, tenemos que saber recoger bien todo lo que él ha dejado. Mercedes, ¿cómo era tu padre? ¿Es la misma imagen que nosotros casi todos conocemos a través de la televisión o no? Una persona maravillosa, quería muchísimo a los niños. Era el mejor padre que se puede tener. Bueno, y ahora aquí en el aeropuerto solo quedan las voces de estos pequeños. Muchos de ustedes eran admiradores de este programa de la radio y de la televisión. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Alberto Hernández Férez. ¿Qué edad tienes? 9 años. ¿Y qué piensas de todo esto? Pues que me da mucha pena porque hacía los programas muy bien y nos enseñaba cosas que no sabíamos. Sí. ¿Y tú? ¿Qué edad tienes y cómo te llamas? Tengo 9 años, me llamo Paloma González Moreno. ¿Qué te parecían los programas sobre la naturaleza y sobre los animales? Me parecía muy bien porque enseñaban muchas cosas que no sabíamos. Sí. ¿Y tú esperas que este programa continúe, verdad? Sí. ¿Sí? A ver quién quiere hablar espontáneamente. A ver, todos quieren hablar. Yo me llamo María José Sonseca Maqueda, tengo 9 años, mañana cumpliré los 10. Qué bien. Me parece esto de Félix Rodríguez de la Fuente me parece muy bien, porque nos enseñaba cosas de los animales que no conocíamos, sus costumbres y cómo vivían, dónde vivían y en qué naciones y qué pueblos. ¿Y tú qué quieres decir? Que me llamo Cristina y me ha gustado mucho ese programa y me da mucha pena que se hayan muerto porque eran unos hombres muy buenos que cuidaban de los animales y nos enseña muchas cosas que nos han interesado y a los padres también. Gracias a ti. Yo me llamo Carlos González Nájera y tengo 9 años y me da mucha pena que se hayan muerto porque este era muy bonito, era un programa de los que más me gustaban y a mí me gustaba mucho porque me gustan mucho los animales. Amigo feliz, cuando llegues al cielo, amigo feliz, hazme solo un favor, quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la osa mayor. La suya fue una de las primeras voces que se alzaron para recordarnos que el desarrollo no estaba reñido con la conservación del medio ambiente. Lo había dicho alto y claro antes de partir para su último viaje a Alaska, apenas 10 días antes de su muerte, al subir a la avioneta desde la que se proponía rodar la carrera de trineos con perros más famosa del mundo. Dicen que Félix Rodríguez de la Fuente miró el paisaje y comentó: qué lugar tan hermoso para morir. 40 años después de aquella mañana de marzo de 1980, la figura de Félix Rodríguez de la Fuente sigue inspirando respeto y cariño a los españoles. Odil Rodríguez de la Fuente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por llamar. Antes de nada, ¿cómo era Félix? ¿Cómo era? Sí. Ay, qué gracioso. Pues era, pues como salían los medios de comunicación, la verdad. O sea, tal cual lo veíamos en la tele. Echaba la misma pasión, exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, como padre, pues era súper cariñoso, era muy humano y nada condescendiente con los niños, ¿no? Se ponía a nuestro nivel porque tenía genuina curiosidad por el universo infantil, la verdad, ¿no? Nos preguntaba muchísimas cosas. Así que nada, era auténtico. Lo que se veía es lo que había. La influencia de tu padre fue decisiva para crear una conciencia medioambiental en España. Sí, totalmente. Bueno, es que yo creo que mi padre se puede decir que es el padre de la conservación del ecologismo en España, incluso en lugares muy distantes de nuestro país, porque su efecto seductor llegó y alcanzó muchísimos lugares de Latinoamérica, también otras zonas de Europa, hasta Japón, y a mí me han llegado testimonios de personas en las que ha despertado vocaciones y que hoy día se dedican a la investigación, a la conservación, a la educación, pero con el centro de todo lo que hacen siendo su amor y sensibilidad por la naturaleza. Y todo ello en parte gracias a la televisión. Su llegada a la televisión, ese medio que en el que demostró tanto dominio, fue casi el fruto de una casualidad. Lo habían invitado al parecer a una entrevista para hablar de cedrería y ya se quedó. Sí, así es. Efectivamente, él resucita el arte de cetrería en España, que no se había practicado desde el medievo, y asiste a un concurso internacional que gana. Entonces, en la televisión que acababa de empezar, ¿no?, poco tiempo antes de la época, pues se enteraron de que había ganado un español una cosa que se llamaba cetrería, porque nadie sabía lo que era, ¿no? Y le invitaron al programa y apareció con su perro y con su halcón, y recibieron tantas cartas solicitando que el señor del halcón que volviese a aparecer, que le ofrecieron una colaboración fija todas las semanas, y ahí es cuando él se da cuenta de que su verdadera vocación es la de contar historias, ¿no?, y hablar de lo que le apasionaba, que era la vida con mayúsculas. Precisamente su infancia en un pequeño pueblo de Burgos fue determinante en ese amor por la naturaleza, pero también en su forma de adquirir el conocimiento, de aprender, ¿no? Sí, sí, bueno, es que él no se escolariza hasta los 10 años. Eso es algo que sorprende mucho porque fue una persona intelectual, ¿no? Es decir, él era médico de formación, apenas lo practicó realmente unos pocos años. Pero yo creo que su amor por estar en el entorno natural y sobre todo experimentar en primera persona aquello de lo que nos hablaba, no desde lo que leía, como hace mucha gente, ¿no?, sino desde la vivencia, pues yo creo que eso le venía de haber podido vivir una infancia libre y montaraz, como él mismo decía, sin escolarizarse hasta los 10 años y en la provincia de Burgos, en una naturaleza que todavía era muy salvaje. Eso le marcó, sin duda, y yo creo que el resto de su vida fue un poco una búsqueda de aquella plenitud que experimentó como niño en los páramos y en los paisajes de Poza de la Sal, de su pueblo natal. Han pasado 40 años desde su muerte, pero el pensamiento de Félix Rodríguez de la Fuente, sus ideas, yo creo que están más vivas que nunca, ¿no? Que todas aquellas advertencias que nos lanzó desde la televisión, desde la radio también, desde las páginas de los periódicos, en fin, se van cumpliendo. Pues sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque yo ahora que acabo de recopilar citas de mi padre para sacar un libro que hemos sacado recientemente, me llama la atención el profundo sentido común y la sabiduría que hay en lo que dice, que claro, cuando lo escuchas dices, pues claro, es que es evidente, ¿no? Pero sin embargo parece que nos hemos complicado tanto la existencia que hemos olvidado lo más evidente y bueno, pues cuando alguien lo dice, pues de repente es como resuena, ¿no?, dentro de ti y te das cuenta de que tienen toda la razón y que tú incluso sabías eso, ¿no?, de lo llevabas dentro de ti, esa sabiduría. Pero mi padre la supo verbalizar y la supo propagar. Y todavía hoy día, como tú dices, sus mensajes son de plena actualidad y yo creo que incluso nos pueden ayudar a salir un poco de este entuerto en el que estamos metidos, en el que nos hemos complicado mucho la existencia y hemos creado pues muchas capas de complejidad, y yo creo que tenemos que volver un poco a lo básico y a lo esencial y recuperar también valores vitales, ¿no?, y existenciales. Yo creo que nos ganaríamos alguna que otra regañina, ¿no?, de Félix. ¿Perdona? Que si viviera hoy en día Félix Rodríguez de la Fuente, seguro que nos regañaba por algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? Bueno, él tampoco era muy de aleccionar o de juzgar, ¿no?, desde un pedestal, que yo creo que hoy día se hace demasiado, sino que era una persona que simplemente te seducía, ¿no?, te enamoraba y te hacía ver que el mundo era mejor de lo que tú pensabas que era, porque lo veías a través de sus ojos. Entonces, yo creo que sobre todo lo que hubiera hecho es, pues eso, ser lo que fue en su día, que es un rayo de luz y de esperanza, y darnos a todos fuerza para exigir vivir de otra manera, y sobre todo por tratar de alcanzar en nuestra vida lo más sagrado, que es ser felices y plenos, ¿no? Y parece que vivimos un poco centrados en amasar más y más economía y endeudarnos y en vivir cada vez más rápido. Por lo tanto, casi parece que uno vive sin vivir en sí mismo, ¿no? Que la vida le pasa demasiado rápido y nos olvidamos, como decía antes, de lo esencial. Odil, ¿cómo recuerdas aquella mañana de marzo de 1980? Pues nada, imagínate, pues terrible, ¿no? Como una mañana muy oscura, de mucha confusión y de una sensación de un vacío tremendo, infinito. Así que pues difícil, ¿no? Difícil, ya la verdad te puedes imaginar, 40 años después, pues está totalmente asumido, ¿no? Y yo hablo de mi padre sin ningún problema, con muchísimo cariño y en presente. Pero vamos, que la verdad es que esa vivencia no se la recomiendo a nadie, y menos a un niño, ¿no? El perder la figura de un padre a una temprana edad, pues es algo durísimo y que marca. Y además, en aquel contexto de dolor que sacudió la sociedad española en marzo de 1980, porque las manifestaciones de duelo, de pesar, se llegaron desde todo el mundo. Sí, efectivamente. Era una sensación como que tampoco, que no podías escapar de esa sensación, ¿no? Porque era colectiva. Y claro, no te podías distraer, como ocurre pues con el fallecimiento a lo mejor de otras personas que no son populares, ¿no? Porque no todo el mundo lo sabe, y puedes de alguna manera salir de esa sensación pues distrayéndote con la vida de los demás. Pero claro, en ese momento fue verdaderamente colectivo, y fue un luto colectivo. Entonces era todavía más profundo, claro. Pero para recordar al Félix vivo, al Félix en el contexto de la naturaleza, de sus ideas, nada mejor que este libro que acabas de publicar, Félix, un hombre en la tierra. Sí, así es. Así es, porque realmente es que es él, ¿no? Es un libro en el que yo me he permitido el lujo de estructurar en 10 capítulos un poco los pilares de la personalidad y de la visión que mi padre tenía del mundo, escribir las introducciones a cada uno de esos capítulos, pero eso probablemente conforma el 5% del libro. El 95% son citas de mi padre. Es mi padre en esencia, en vivo y en directo, y realmente los aspectos más profundos y desconocidos de su personalidad, y reflexiones que yo creo que van a sorprender muchísimo por lo visionarias que fueron, lo adelantadas que son incluso a nuestro tiempo, y que es una fuente inagotable de sabiduría, de inspiración y de fuerza, y que empodera, ¿no? Es un libro que empodera y que te deja con un pozo enormemente positivo y de redescubrir la vida y todo lo que nos puede ofrecer. Como dices en el libro, una persona no muere mientras se mantenga vivo su recuerdo. Claro, claro, claro, así es. Y en ese sentido yo creo que mi padre es el mejor ejemplo, ¿no? Claro. Parece mentira que hayan pasado 40 años desde que nos dejó, y sin embargo, cuando hablas con la gente habla de él como pues, si hubiese fallecido pues hace 2 años, ¿no? De una forma muy, muy presente. Y claro, efectivamente, el mantenerlo vivo en el recuerdo, pues ese mantenerlo entre nosotros de algún modo, claro. Odil, gracias por compartir tus recuerdos en Alta Fidelidad. Un abrazo. Nada, a vosotros. Alta Fidelidad. Canal Sur Radio. Radio, estamos repasando nuestros recuerdos hoy en Alta Fidelidad. Se llamaba John Winston Ono Lennon y había nacido en Liverpool un 9 de octubre de 1940. No tuvo una infancia feliz. A los 5 años se vio obligado a elegir entre vivir con su padre o hacerlo con su madre. Eligió al padre en 2 ocasiones, pero como la madre lloró, finalmente se quedó con ella, aunque realmente con quien viviría sería con su tía Mimi. Con el tiempo, aquel muchacho se convertiría en John Lennon. Came over me all of a sudden, love. I didn't know what came over me. I was possessed by this rock and roll devil, you know. Suddenly I got the songs, you know. Just suddenly, like had, if you pardon the expression, diarrhea of creativity. And In fact, we went in the studio and cut about 22 tracks and cut it down to 14 to make the dialogue. They were all dialogue songs, meaning that we were writing as if it was a play and we were the two characters in it, but it's real life, but not real as well, because on a song or a Hay un vehículo estacionado directamente frente a la entrada del Dakota. Así que debido a esto, la limusina no entra al edificio y se detiene un poco adelante de la puerta. Yoko sale, seguido por John, que lleva de la mano una grabadora y cassettes. John mira a Chapman cuando pasa, y mientras se aleja, el asesino entra en acción. Mientras John pasa, Chapman dice, Mr. Lennon, y cuando John justo comienza a girar hacia Chapman, este se pone en posición de combate y saca el arma. Los dos primeros disparos golpearon a John en la espalda, girándolo de inmediato, mientras que otros dos lo golpearon en el hombro y uno quinto falla. Cada bala atraviesa el cuerpo y se estrella contra un viento de madera y vidrio detrás de él. Mientras Chapman observa en silencio, Lennon se tambalea por los 5 escalones de la oficina del edificio. El hombre de seguridad, Jay Hastings, estaba leyendo una revista, pero cuando ve a John tropezar, pulsa de inmediato el botón de alarma debajo de la mesa y llama a la policía. Yoko se apresura a respaldar a su marido y grita por un médico. Afuera, Chapman se quita el abrigo para que la policía vea que no está armado, pero Chapman tampoco hace gran cosa para escapar. Dentro de 2 minutos, la calle está llena de sirenas. Chapman en segundos está esposado. 2 oficiales levantan al músico sobre sus hombros y lo colocan en la parte trasera de su patrulla. Jay recuerda haber escuchado crujir los huesos de John mientras lo levantaban. Las sirenas se encienden y de inmediato se dirigen al hospital Roosevelt de St. Luke, solo a unas cuadras de la casa de Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes, solía decir John Lennon. Pocos días después de su muerte, llegaba a las tiendas de discos españolas su último disco, Double Fantasy, en cuya portada aparecía besándose apasionadamente con su esposa Yoko Ono. Por esas mismas fechas, llegaban también a las tiendas el primer disco de un grupo que iba a revolucionar el pop español. Melada, vamos con una banda auténticamente pop y auténticamente dentro de la nueva ola madrileña. Ellos ya los conocéis porque estuvieron aquí, me parece que en el programa que Carlitos Tena dedicó a las chicas del rock. Es un grupo que yo creo que en aquella filmación que hicimos estaban bastante cortados, estaban bastante poco cómodos y sin embargo aquí han mejorado tremendamente, tienen un sistema de percusión electrónica e incluso Alaska, pues de ella se trata, canta con más gracia que en otros tiempos. Así que sin más preámbulos, Alaska y los Pegamoides. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad. En los resúmenes de año, a partir de 1980, una palabra se hizo habitual, huracán. En todo el planeta, la actividad de los ciclones tropicales alcanza su punto máximo a finales de verano, cuando la diferencia entre las temperaturas en altura y las temperaturas de la superficie del mar es mayor. En los últimos años del siglo XX, el paso de esos ciclones deja un rastro de destrucción y víctimas. En 1980, el peor de todos fue el huracán Allen, uno de los dos huracanes más fuertes de la historia. Por diversos factores, la actividad de la naturaleza se ha hecho más agresiva en estas tres últimas décadas, tanto como la actividad destructora del hombre. Enrique Salvo, colaborador de Canal Sur Radio, es doctor en Ciencias por la Universidad de Málaga e imparte enseñanza en las titulaciones de Ciencias Ambientales y Biología. Enrique Salvo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo, Miguel. Nosotros también, y me pregunto, Enrique, ¿estamos asistiendo a una rebelión del medio natural? Totalmente. Hemos intensificado tanto y la fecha de 1980 es fantástica para ver la evolución de todo lo que está ocurriendo al día de hoy, 40 años más tarde, es que la actividad humana está siendo tan intensa y está agrediendo tanto a los sistemas naturales que estos se rebelan. Y bueno, pues desde 1980 hasta la actualidad, con ese huracán Allen como inicio, las catástrofes naturales han ido aumentando progresivamente, muy especialmente además en una zona como la nuestra, como es el Mediterráneo Occidental, pero indiscutiblemente en los países menos desarrollados la incidencia está siendo muchísimo más alta. Sin embargo, Enrique, podríamos pensar que estos fenómenos han existido desde que el mundo es mundo, y que somos nosotros los que nos hemos vuelto más sensibles a esas noticias relacionadas con la naturaleza, que les damos más gravedad a esas noticias relacionadas con las catástrofes naturales. Sí, Miguel, si nos colocáramos en una perspectiva de ver geológica, de ver millones y millones de años, veríamos que no está ocurriendo nada nuevo. Es decir, cuestiones como esta, incluso más graves, han ocurrido a lo largo de toda la historia del planeta. Pero, sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, lo más significativo es que en estos prácticamente último siglo, casi en estos últimos 50 años, hemos pisado el acelerador de todos estos fenómenos, de tal manera de que se están reproduciendo con una celeridad tremenda, hasta tal punto que hay científicos que ya hablan de que es una nueva era, lo que se denomina el antropoceno, que es pisar el acelerador muy fuerte. Recordemos de que hemos aumentado la población de la especie humana en el planeta a unos niveles ya extraordinarios, ¿no? Y con un crecimiento extraordinario. Y a lo que comentábamos antes, fíjate, Miguel, y hablaba yo del Mediterráneo Occidental, precisamente en estos últimos 40 años se han dado fenómenos muy curiosos que son huracanes en el Mediterráneo, ¿sí?, que se llaman medicanes. Los medicanes que también han generado graves catástrofes, algunas recientemente, en esta parte del planeta. O sea que esa atención al paso de estos ciclones con huracanes a los que se bautizaba con nombres en masculino y desde hace poco ya en femenino, es todo un ejemplo de esa creciente sensibilidad, pero también agresividad del medio natural, ¿no? Sí, lo que más abundan en estos momentos dentro de las catástrofes naturales van a ser precisamente, por un lado, las inundaciones a nivel de todo el planeta. Recordemos que estamos calentando tanto las masas de hielo, ya sean en los polos o ya sean en los glaciares, que el nivel del mar está subiendo, y aunque sean en estos momentos milímetros los que han ascendido, pero es lo suficiente como para que afecte ya a las condiciones de nuestro hábitat natural, y de nuestro hábitat natural, que en este caso son las ciudades. Y hay que recordar de que la gran mayoría de la población humana ya vive en ciudades, ya aproximadamente un 60% de la especie humana vive en las ciudades, en el medio rural un 40% y disminuyendo progresivamente, y en su gran mayoría estas ciudades se han situado justamente en el lugar con más riesgo que hay, que es justamente en el lugar más inconveniente, podríamos decir. Efectivamente. Con la de sitio que había y hemos ido a poner las ciudades en el lugar más inconveniente, más vulnerable. Más vulnerable. Nuestros mayores lo sabían y construían las ciudades alejándose del mar o procurando no estar tan en la cercanía. Hoy justamente lo que buscamos, lo que se ofrece, lo que se construye, justamente cuanto más metido en el mar, mejor. Claro, el mar, pues en las condiciones que se están dando en la actualidad, pues genera en muchos de los casos graves inconvenientes, y más aún en el futuro. Casi 3.000 millones de personas están en estos momentos son vulnerables precisamente a lo que puede ser el aumento del nivel del mar. Se tendrán que producir grandes migraciones en muchos de los casos hacia el interior, aparte del calentamiento global. Este es otra de las consecuencias de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, el segundo nivel de catástrofe después de las inundaciones van a ser justamente las olas de calor. Y estas olas de calor cada vez van a ir aumentando en duración cada vez más. Lo vamos a ver en este año, vamos a tener olas de calor, que es cuando las temperaturas medias van a superar una determinada temperatura durante un cierto tiempo, más de 5 días seguidos, vamos a tener olas de calor cada vez más intensas. Uh-huh. Esto va a generar un cambio total en estos días que estamos padeciendo. Ahora mismo el termómetro marca todavía 39 grados en el exterior. Luego vamos a vivir en unas condiciones muy... Y finalmente, el otro tipo de manifestación de estas catástrofes naturales, de revelación de la naturaleza contra la actividad humana, son precisamente los desprendimientos de terreno, porque estamos alterando mucho la superficie de la Tierra y esto se deja de notar. Bueno, y a todo eso hay que añadir catástrofes causadas por la mano del hombre, como la del Exxon Valdez, por ejemplo, o la de Chernóbil, cuyas secuelas continúan a día de hoy, se siguen percibiendo a día de hoy. Efectivamente, el Exxon Valdez marcó también por esta época, marcó un antes y un después. Ahí nos dimos cuenta, Miguel, que por una parte hemos hablado de los huracanes y la devastación de esos huracanes, pero en ese momento nos estábamos dando cuenta en el planeta por primera vez que teníamos recursos limitados y que había una naturaleza que había que salvaguardar. Es cuando se genera precisamente ese concepto ya muchas veces manido de desarrollo sostenible, de la necesidad de la sostenibilidad en nuestras actividades, pero va a ser justamente en ese momento cuando nos demos cuenta de muchas realidades de la relación entre hombre y naturaleza. El Exxon Valdez marca también un hito en ese momento en cuanto a un gran derrame en la superficie de las costas y la trascendencia que eso tuvo. Nosotros lo hemos vivido también muy cerca en las costas gallegas de manera reciente. Chernóbil ha sido todavía más, ha sido la gran catástrofe ambiental de la actividad humana, ¿no? Luego Fukushima, pero bueno, nos dimos cuenta de que las nucleares no eran tan seguras y a lo que nos podían llevar. 36 años más tarde aún hay radioactividad, hay unos niveles, todavía el reactor 4, quienes hayan visto la serie, seguro que les sonará aquello del reactor 4, todavía está emitiendo energía. Se ha hecho otro sarcófago tan grande como un estadio de fútbol para cubrir precisamente este reactor. Y lo más llamativo, Miguel, es que, y hemos vivido en estos días una situación muy similar con el confinamiento, cómo la naturaleza, cuando no hay ser humano, reacciona. Claro. Reacciona, efectivamente. Y bueno, hay imágenes del interior del entorno de Chernóbil que llama la atención porque la naturaleza ha conquistado nuevamente ese medio, ¿no? Y se ha convertido casi en una reserva, es decir, estamos hablando de osos, de lobos, de caballos. Una fauna, de caballos, una fauna interesantísima y algunos descubrimientos insólitos. Hace tan solo un par de semanas se daba a conocer de que había unas manchas negras que no se sabían a qué se debían en el entorno de Chernóbil y resulta, precisamente han sido investigadores españoles, que eran hongos que son capaces de absorber la radiación radioactiva y convertirla en algo que también está de moda oír hablar, que es la melatonina. Ajá. Es decir, para protegerse de la radioactividad, sino que aprovechan la radioactividad, igual que las plantas utilizan la radiación solar a través de la fotosíntesis para construir sus recursos, pues resulta que estos hongos lo que hacen es que aprovechan la radiactividad, esa energía, y la convierten en melatonina. En melatonina. Que, Curioso. De melatonina, y de ahí el color negro. Eso se ha relacionado también porque muchos de esos animales que están viviendo alrededor de la centra tienen una pigmentación oscura, muy oscura, ¿eh? Y algunas ranas, por ejemplo, hay fotografías de una rana de color muy oscuro, casi negro, y que se deben a que se protegen, en este caso sí es una protección, de la radioactividad con esa sustancia, ¿no? Es decir, que fíjate hasta qué punto da ese juego. De todas maneras, Chernóbil yo creo que nos ha marcado recientemente, ha habido una cierta alerta porque ha aparecido una nube en el norte de Europa que es radiactiva, que afectaba a varios países a priori, pero que no tenía tampoco un nivel de intensidad alto. Parece que está muy vinculado, lo vimos también al principio de la pandemia, con algunos incendios bastante importantes en el entorno de Chernóbil, en donde hay que tener en cuenta una cosa, y es que los árboles fundamentalmente han capturado parte de esa radioactividad. De esa radioactividad, en definitiva, que todo el entorno ha cambiado. Desde luego que la cifra habla por sí misma, ¿no? En los últimos 1000 años, cerca de 15 millones de personas han perdido la vida en más de 100.000 desastres naturales. En el siglo XX, el número de muertos fue de 3 millones y medio. Casi nada, ¿eh? Una barbaridad, ¿no? Es decir, que... Y no se está tomando todavía suficiente conciencia, aunque yo creo que precisamente este 2020... si algo va a tener de positivo, va a ser justamente el que, nos va a hacer cambiar las conductas. O sea, que hay margen para el optimismo, Enrique. Por lo menos para ser positivo, por aquello de que el optimismo a veces un poco trampa, ¿no? Pero sí para ser positivo, y yo creo que está hablando de una economía verde, de nuevos sistemas que se cierren al centro de carbón, todo ello nos está encaminando hacia buscar soluciones de mitigación y adaptación frente a toda esta serie de efectos, donde también estaría sin lugar a duda la pandemia de la COVID y de otras pandemias que pueden venir en el futuro y que debemos de estar preparados para ello. Y entonces, tanto nuestro sistema ambiental como nuestro sistema sanitario y como otro sistema que están dentro de ese engranaje, deben de tener una capacidad de respuesta rápida. Y bueno, yo creo que sí va a haber soy positivo en pensar que va a haber un cambio en el modelo de actuar, tanto a nivel político como a nivel ciudadano. Ojalá. Ojalá no tengamos que hacer más entrevistas como esta, aunque tal y como están las cosas y tal como hemos vivido las cosas, seguro que pronto volveremos a hablar con Enrique Salvo de otras catástrofes naturales, de otras noticias generadas por la naturaleza a lo largo de los últimos años. Enrique, gracias por compartir estos recuerdos, además de en alta fidelidad, en tonos muy verdes. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti y gracias a nuestro oyente. Un abrazo muy fuerte. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad, con Miguel Fernández. Aquí en Canal Sur Radio estamos repasando nuestros recuerdos en alta fidelidad. A ver, ¿qué altura tendrán los árboles que se plantaron en 1980? ¿Cuánto puede llegar a crecer un árbol cada año? En 1980, el nodo recorre la serranía de Cádiz. Probablemente ya nada será igual en aquel paraje. En la quietud del bosque que se alza sobre la roca norte de San Cristóbal, en plena serranía de Cádiz, crece el más antiguo de todos los abetos. Árbol secular y mítico, cuyas ramas se usaban, en primitivos rituales religiosos, como símbolo de perennidad, el pinsapo. Sus hojas duran más de 15 años sin caer, y aunque existen ejemplares en la cadena montañosa marroquí de Yebala, e incluso en ciertas zonas de Túnez, es aquí, entre Grazalema y Zahara de los Membrillos, donde aparece como intocable y respetado por todos el bosque de pinsapos más extenso de la tierra. Su entorno acotado prohíbe la tala para evitar su extinción. Por eso se utiliza otra madera, la del pino, más de medio millón en el término de el bosque, para fabricar las sillas rústicas y elegantes de Benamaoma. Se puede decir que alrededor del Pinsapar se desarrolla una vida distinta en pueblos diseminados en los valles o bien ocultos entre las rocas, Olvera, Setenil, Benaocaz. Toda la comarca vive de la tradición artesanal, el cobre, la madera, el cuero y las mantas de grazalema, trabajadas aún hoy en telares del siglo XVII. Es la serranía de Cádiz donde el pinsapo, casi casi un milagro de la botánica, sigue siendo el árbol sagrado. Pero en 1980 la UNESCO declara Doñana como reserva de la biosfera dentro de su objetivo de conciliar la mentalidad y el uso de los recursos naturales. A pesar de esa importante declaración, Borja Cardelús, expresidente del Patronato Nacional del Parque de Doñana, advierte pocos meses después en las páginas del diario El País: Doñana se muere, alanceado por todas partes, cosido a balazos furtivos, a canales, a presiones, bajo la mala fe de unos y la pasividad de otros. Y ya, como por sorpresa, atravesando el río, aparece el coto de Doñana. 100.000 hectáreas de tierra privilegiada, que constituye el parque natural más valioso de Europa y el punto de interés ornitológico más importante del planeta. Entre las arenas del mediodía de Huelva y los brazos del Guadalquivir, viven y se reproducen miles de especies. Vemos, junto al toro y al caballo salvajes, los gamos, los ciervos o la familia de jabalíes. La sirena de los barcos que surcan el Guadalquivir sigue siendo un sonido extraño en el coto y las marismas. Con él se levantan los flamencos, los ánades, los patos. El espacio más natural para muchos jóvenes de la época, sin embargo, empiezan a ser las pistas de baile. La música se ha hecho disco. A lo largo de los últimos años han proliferado por doquier unos lugares de recreo que acaparan la atracción de la gente joven: las discotecas. Este fenómeno está indisolublemente unido al del disco y se haya rodeado de una serie de factores orientados hacia el consumismo. Necesitan fórmulas de expansión muy sofisticadas para descargar toda la tensión que diariamente acumulan. Una de ellas quizás sea esta. Podría decirse, pues, que la discoteca es una receptora de esa descarga de violencia que existe, al menos de forma latente, en bastantes jóvenes. Uno a la discoteca a vaciarse todo lo que no puede contener por ciertas presiones lo descarga con la música. Llegan a un nivel de excitación terrible, un nivel absolutamente de violencia, o sea, incluso llegar a la pelea, como se llega muchísimas veces, llegar a pegarse. Siempre hay alguno que otro que no sabe controlarse y cae, o sea, cae la primera pelea, cae el primer empujón, la gente, no sé. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad. Una mano luminosa de neón de color rosa se ha acercado a la ciudad. A la ciudad de los espejos donde jóvenes y viejos no se cansan de mirar. 1980, cambia el paisaje, cambia la naturaleza, pero el carnaval de Cádiz perdura y permanece. El de 1980 tuvo un pregonero de excepción, el inolvidable escritor Fernando Quiñones. Si para muchos pueblos el carnaval es la expresión más genuina de su personalidad, en Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, el tiempo fue dejando una herencia cultural que va desde las bacanales romanas hasta las comparsas de negros del siglo XVII con sus ritmos afrocubanos, o desde los saraos de la colonia italiana del Cádiz dieciochesco hasta su resurgimiento a partir de 1977, después de una época en que, sin conseguirlo, intentaron quitarle al carnaval su auténtica dimensión, incluso cambiándole el nombre. Pero aquí están los carnavales del 80, con el pregón del escritor Fernando Quiñones y sus coplas de la autonomía, en donde lo popular se da la mano con una historia de siglos. Ya está aquí el carnaval y las coplas del 80, las coplas sentadas en garita antigua de la playa, de las de Unea, pero puestas al día en letra y música como todos los años. las coplas gadinanísimas, con bigotes de choco en el dobladillo del pantalón o en el volante de la falda, con lápida de pretor romano como uno, o de almacén de ultramarino de la Plaza Las Canastas, de gracia y de sentimiento fresquito del día. Los tangos de nuestra querida tierra son dignos de la memoria que el pueblo guarde, son joyas de la tacita de plata por su salada alegría. Con la democracia se puede decir de todo, pero es importante decirlo con buenos modos. Por eso felicitamos al cuerpo de policía por sus nuevos uniformes, que son una monería. Pueden presumir de ser la mejor mentira. Soy de tierra americana y capital en La Habana, y al son, al son, al son cubano, que me gusta este ritmo, carajo. Y el carnaval tendría una fuente de inspiración en una serie que en 1980 llegaba a las pantallas de la única televisión existente en España para contar las miserias de una familia con el negocio del petróleo de fondo. Bienvenidos a Dallas. Juro que le mataré. Ponte a la cola, porque hay muchos antes que tú. Mereces freírte en el infierno, JR. ¿Qué sucede cuando se cruza una Barnes con un Ewing? ¿Un niño o una niña? No sé cómo te puedes soportar a ti mismo. Todo es cuestión de tratar a tipos como tú. No hay nada que decir, papá. A no ser que quieras hablar de decencia y moralidad, y esas no son palabras que nosotros utilicemos con frecuencia. ¿Crees que deliberadamente te traicioné? Si uno vive con víboras, se convierte en una de ellas. Eres el hombre más egoísta que he conocido. Haces que JR parezca un santo. Los Ewing nos mantenemos unidos, y eso es lo que nos hace invencibles. Llámame por su nombre. Pamela. Bueno, ya ves, tras los Edwin, tras la familia de JR, llegarían otros malvados a la pantalla. El petróleo seguiría proporcionando beneficios a unos y sustos y desastres a otros. Nos familiarizamos con la necesidad de proteger el medio ambiente, pero el calentamiento global, la capa de ozono o la invasión del plástico nos recuerdan todavía lo mucho que queda por hacer. Nuestro recuerdo ha estado marcado hoy por el color verde. Hay más colores, hay más recuerdos, por supuesto, y los vamos a repasar en el programa que viene. Pon a punto tu memoria, pon a punto tus recuerdos, esos que nos ayudan a vivir la vida en alta fidelidad. Te esperamos, no faltes.